Señoras, señores, sean todos ustedes bienvenidos a la nueva función del programa número 1 en la radio online del Uruguay. Con ustedes, ya estamos prontos en presentarles... ¡No te puedo creer! ¡Me acaba de llamar Tinelli! Florencia, bailando, no joda, con un sueño, Florencia. se hace de nuevo. Me llamó. Pero, ¿viste? Te dije. A ver, mostrame el celular, Florencia, estoy grabando. Mirá. Seguí. ¿Qué Tinelli? Dice mi Nelly acá. No, ¿qué? Dice Tinelli. El de la rueda. No joda. Nelly. Nelly, da, ya, sí. Me fui. Dale, andá. Mirá si la va a llamar Tinelli. ¿No te parece, José? No. Por fin se fue. Vamos de vuelta. Sean todos ustedes bienvenidos una vez más a la nueva función del mejor programa que hay en la radio online del Uruguay. Con ustedes, siempre interrumpiendo. ¿Quién jode ahora? Quique, perdona, pero tengo un llamado de UNICE, ¿no? Bueno, entonces andate, no me molestes más. Yo estoy tratando de presentar el programa. Está bien, Quique. Señoras, señores, con ustedes y sin más preámbulos, el... Pará, perdoná. Florencia, otra vez. Florencia, no, me lo estaba llegando. ¿Viste, ahí al final? Pará, ¿viste la película Gigante? Sí, Gigante. La que salió ahora. Sí. ¿Qué pasó? Parece que van a sacar ahora van a sacar una actriz y me van a llamar a mí. No jodas, pero si ya la empecé a entrar. No, me están llamando. No puedo decirles que no. Perdoná, pero no puedo. Mirá si la van a llamar a esta para Gigante, me está jodiendo. Bueno, vamos con la última. Vamos arriba, ¿eh? Es esta. Ahora sí, con todos ustedes, llega el codeo. Ah, que me llaman a mí también. Deciles que ya voy. Noche de jueves, primer noche de salida de la semana. Bienvenidos todos. Opa, bienvenidos todos. Mirá, todo, bien. Bienvenidos. Qué buena entrada, Kike. Vamos a salir los jueves, digo, después de acá del codeo, ¿qué vamos a hacer? ¿Por qué no? Yo quería plantear el tema este de que el jueves es el primer día que uno mentalmente está como dispuesto a salir, ¿no? Sí, es cierto. Aparte, digo, está como que el jueves parece que ya arranca y arranca el fin de semana, ¿no? Con el, yo qué sé, jueves, viernes, sábado, domingo. Claro, sí, ya se está terminando esa idea de llega viernes, hay que salir. Ahora es, llega jueves, o sea, de miércoles para jueves, ¿qué hacemos? Claro. Bueno, claro. Sí, de la noche del miércoles todavía yo creo que está un poquito relegada. Me parece que la del jueves es, sí, empezó no, el fin de semana, o sea, porque la gente se banca el viernes. Te la bancás. Si saliste, tomaste algo, por lo menos no dormiste todo lo que querías, te la bancás el viernes porque sabés que te vienen el fin de semana. Sí, los jueves además tiene lo suyo salir, ¿no? Digo, aparte te encontrás con gente que de repente no es la gente que sale los fines de semana, digamos, un viernes, un sábado. Hay de todo. Y los mucha jueves noche, como ¿no? que me parece que te podés encontrar con... No sé, a mí me da la impresión de que los jueves es más para salir tipo al boliche de barrio, ¿no? Más que al boliche de barrio, sí. ¿Te referís al boliche cercano a salir, tu hogar? Salir a tomar algo, directamente cerca, ¿no? Cosa de volver temprano a casa y... Recorren un poco la noche, pero más bien por ahí. Claro, exacto. Pero también se da más mucho salida laboral. O sea, de grupos de trabajo. Exactamente. O sea, sí. A la salida del trabajo van al boliche, tú decís, cerca del lugar. También cerca del trabajo, el más cercano ahí. Es verdad. Se da, claro, es una salida más tempranera que puede derivar en una noche de parranda interminable. Pero. De locura. Claro, en general, a mí lo que me pasa muchas veces los jueves es eso de que uno está a medias, ¿no? Porque uno viene con toda la semana encima, con todo el cansancio de la semana encima, y como que uno se siente, bueno, salgo un ratito, tomamos un vasito y... Ahora, cuando llegas al bar y ya va el tercer, cuarto vaso, ya ahí la noche ya decís, bueno, mañana viernes, tiramos todo por la ventana. Claro, porque la idea es que sea tranqui, si se deriva algo más... Se da sin planear. Se piensa en el momento. ¿Y qué es lo que más le gusta del boliche? Bueno, la noche creo que es lo que más nos gusta, ¿no? No, en realidad no, todo lo que tiene, digamos, en la noche del boliche. Está, ¿no?, bien, pero me refiero... No es lo mismo ir a un boliche de noche que a un boliche de día. Claro, pero me refiero, ¿qué es lo que te empuja a ir a un boliche en lugar de a otro? ¿Entendés? O sea, ¿qué es lo que te gusta del boliche? Y que bueno, tenga el boliche para que... O sea, a ver, hay bares de cada se juntan tiene... cuatro veteranos... Sí. Que uno está, capaz que un jueves de noche no está tentado de salir de, claro, su casa para ir especialmente ahí. Pero, claro, si vos me decís un lugar que está lindo, no sé, con lindas luces, con lindas chicas, en nuestro caso, José, lindos chicos en el tuyo, Flo, se toma algo rico, se come algo rico, bueno, es tentador, ¿no? Como que, claro, ¿qué ofertas tiene que tener el boliche? No, yo creo que cada la característica que tenga cada boliche, ¿no? Por ejemplo, si es ir a tomar algo, directamente vas al boliche que sabes que te van a servir lo que a vos te gusta y más sin o menos importar, por tradición, digamos, claro, ¿no? Sin importar tanto la comodidad del lugar. Perfecto. Claro. Pero bueno, en realidad, digo, más bien por ese lado. Y además pienso también que no sé, en mi caso, por ejemplo, los jueves cuando salgo, salgo con amigos y tranquilamente, no en onda de levante, ¿no? No me interesa. Oh, bueno, mirá como nadie tiró, sí, el, sí, tema, sí, y ella solita. Claro, cual, no, no, no, vos dijiste, por eso dijiste chicas lindas, no sé qué, luces bajas. A mí como que por ese lado no me inspira salir los jueves a levantar nada, porque el otro día me tengo que ir a trabajar y no... ¿Vos, José? No va por ahí. Y a mí lo que me gusta, me interesa mucho de la salida de los jueves es primero conseguir un boliche con una buena estructura física que me guste. Y la iluminación, como tú nombraste. Que no se huele. El ingeniero, ¿eh? Una, sí, buena estructura. Que no física, se huele, porque si viene un viento. Que sea. Un lugar cómodo. Cómodo, exactamente. O sea, no tiene por qué ser grande ni chico. Puede ser como este estudio de grabación. Bueno, un poquito más grande también. También para más gente. Exactamente. A mí hay dos cosas que me parecen importantes. Hay dos cosas que me parecen importantes. Uno, la música. La música que pasa el boliche. No que sea un boliche bailable, eso sería una discoteca, ¿no? Que pasen, pero una música de fondo. Que pasen linda música, o sea, te están pasando de fondo. No sé, lo mismo que podrías escuchar en el 427 a Malvin, digo, está. Claro. Tomamos 427. Sí, sí, sí, también. No sé. Digamos, la música es una. Y lo otro que tiene también es el tema de la aglomeración de gente. Y perdona, pero el boliche ese, por ejemplo, que está la tele de fondo, ¿no? ¿No te gusta? Si es ir a tomar algo con amigos, nomás a divertirte, a no, tomar algo. Puede estar, un partido de fútbol de fondo. Porque viste que lo que tiene la tele es que emboba. Yo he ido a boliches hasta que tienen el informativo prendido. Y a mí no me molesta, yo me entretengo, ¿viste? Yo creo que van desmedro de la charla, ¿no? Comentás ahí, mirá lo que pasó, sí, va, no sé qué, ya tenés tema de charla, ¿viste? Como claro, que se va dando... si hay en la tele está prendido un partido de fútbol y están, no sé, somos cuatro amigos mirando como bobo la pantalla. Claro, no, pero al final, tipo, bueno, era lo mismo juntarse en una casa. Yo creo que el boliche lo que tiene, sí, es priorizar la charla. Ahí para mí está el verdadero secreto del boliche. En un boliche donde la música esté muy fuerte, por ejemplo, y no puedas hablar, donde haya demasiada gente y no te puedas... Molesta. Claro, ahí está lo importante del boliche, ¿no? En que puedas tener una conversación con la gente con la que vos vas. Claro, no, yo si voy con amigos a ver un partido de fútbol, o lo miro... O me termino peleando con mis amigos porque seguramente no me van a dar bola, ¿viste? Porque le van a estar mirando el partido. Entonces, yo creo que eso lo primero que tenés que averiguar me es si hay... Me sacaría un poquito de quicio, ¿no? Lo primero que tenés que averiguar es si hay partido de fútbol. Ahí decidís si y vas ahí a no boliche, voy. ¿No? Sí, sí, no, pero a veces te citan, ¿viste? De repente te dicen, vamos porque juega tal. Y vos decís, sí, vamos, porque te quedaste con el que vamos a ir al boliche. Pero en realidad te están llevando a ver el partido y vos no sabés que vas a ver el partido. Cual, ¿no? ¿Qué noche prefieren salir? Yo prefiero... O sea, vamos a establecer que de jueves a domingo. Está, primero se tienen que dar las condiciones de que si llueve... No, no, pensemos en pero... Pensemos en las situaciones ideales, que de jueves a domingo está lindo el clima. Sí. O sea, los cuatro días son iguales en el clima. Los cuatro días con la misma gente y los cuatro días las mismas posibilidades económicas. ¿Qué día es el que prefieren salir? Un viernes. Un sábado. José piratero viejo. Un compromiso el domingo. Es verdad, ¿eh? Así que, o sea, puedo hasta cerrar el boliche. A mí lo que me pasa es que en general los jueves es el día de los que llevo con más entusiasmo, porque queda todo el fin de semana por delante. Cuando digo todo el fin de semana, queda el viernes de tarde incluido, que en mi caso yo lo tengo libre el viernes de tarde. Claro, ahí está el como, tema. Claro, no, el viernes de mañana trabajo, pero claro, el viernes yo de tarde sacrifico dormís. Sacrifico ese viernes de mañana de pasarla mal. Porque sé que el jueves, la gente cuando sale los jueves, sale con otro entusiasmo, me parece. Con ¿no? otra onda. Ya el sábado, ¿sabes lo que me pasa? El sábado digo... Mucho botija de 15, 16 años caminando. Bueno, eso también. Pero no, lo que me pasa los sábados es que digo, pero mañana domingo me queda solo un día para descansar, ¿viste? Ya ahí empezás a tirar para atrás, empezás a recular un poco. Bueno, este vasito no lo tomamos. O sea, ¿qué preferís del domingo? ¿Aprovecharlo en algo que no puedes hacer una mañana, día laboral, o dormir hasta altas horas de todo el día? Yo prefiero dormir todos los días hasta altas horas, pero no puedo, bien, es imposible. Despertarme solo, que no exista el despertador. Me tengo que adaptar, ¿no? Me tengo que adaptar y bueno, o salgo o me vuelvo una vieja en un cuerpo de 20 años y es probable que me termine pasando eso, porque con el frío que está haciendo últimamente, ¿se dieron cuenta tomo que algo en casa y me quedo? ¿Se dieron cuenta que estábamos dentro de un sueño? Está por sonar el despertador, ¿no? ¿No escuchan algo de fondo como el despertador? ¿Vos estabas durmiendo? ¿Querés decir que yo estoy durmiendo? Creo que vos estás durmiendo también. Yo me estoy por despertar. Sí, sí, me está sonando el despertador. ¿Qué haces en mi sueño? No, ¿qué haces vos en el mío? Porque... ¿Yo no estoy en el programa de radio? Es una pesadilla. No, despiértate. Bueno, che, vamos a terminar con esta reunión de producción. José, decime así brevemente, ¿por qué querés hacer este programa de radio? Bueno, este es el programa por el cual yo considero que estoy preparado. ¿Y vos para qué querés estar acá? Es un laburo bajo techo, hay aire acondicionado, te sirven café gratis. Y cada tanto metes a un curro, ¿no? A un canje, algo de eso. ¿Y vos para qué mierda querés estar acá? Porque se me antoja. El codeo. Nada para hacer. unhuevoradio@gmail.com. ¿Sentís que te funciona mal el parlante? Es eso. Pegale. www.unhuevorevista.com. El codeo, los jueves a las 22:30 horas. Solo importas tú. Hasta el punto que a mí mismo se me olvida que también existe. Pero, ¿qué lo parió? Nunca tengo nada en la heladera. Siempre que me levanto tengo que ir al súper. Luna, vení, tomá, comé, dale. Hola. Hola, ¿Roma? Sí, ¿quién habla? Ah, ¿qué tal? Pedro te habla. Perdóname la hora, ¿sabes? Yo sé que es un poquito temprano para vos, pero... ¿Sabés qué? No sé cómo decírtelo. Me está entrando agua por una rajadura en el techo, ¿sabés? ¿En el techo? ¿En qué parte? No es una broma de mal gusto, ¿no? No, escuchame, Roma, a mí no me gusta joder con esto, en serio. Es en la parte del living. Yo estaba sentado en el sillón leyendo el diario y estaba hablando con la cotorra y de repente empiezo a sentir unas gotas en el piso, ¿viste? Que caían. Y de repente me empiezan a caer unas gotas en el cuello. Ah, no te puedo creer. Vos sabés que por acá no hay nada, o sea, no noto nada raro. Como que está todo normal. A excepción de mí, ¿no? Que cada vez que me quiero levantar a desayunar no tengo nada en la heladera. ¿No? Bueno, vos siempre fuiste igual, ¿no? Desde que te conozco que te pasa lo mismo, Roma. Cada vez que vas al súper, estás 3 horas más o menos para elegir el tipo de leche, el tipo de pan, si es con sésamo integral, 4 cereales... Bueno, basta. Volvé al tema, Pedro. ¿Qué te estaba diciendo? Ah, lo del agua, Roma. Escúchame, ¿cómo vamos a hacer con lo del agua? ¿Qué se puede hacer? Bueno, a mi entender hay dos opciones. O llamamos a un albañil, o te regalo un bote y haces de cuenta que estás en Venecia. Ah, Roma, qué graciosa que estamos, Eva, siempre igual. No cambias más. Ah, en serio te digo. Sospecho que debe ser algún problema tuyo, porque si cae el agua, cae abajo hacia arriba, ¿no? Y vos estás arriba, mejor dicho, de las cañerías de tu apartamento, para que no se malentienda, ¿no? Problema mío, Pedro. Estos edificios tienen 40 años. 40 años, y bueno, debe ser algún problema, no sé, algún caño que se rompió. Se hizo mierda, digamos, y me está jodiendo a mí, ¿sabes? Ok, perfecto. Yo conozco un albañil, le voy a pedir que venga, así somos todos felices, ¿sabes? A excepción de mí, ¿no? Claro. Me tengo que quedar el día libre acá en mi casa encerrada. Bueno, conseguí ese teléfono, llamá al albañil. Yo ahora subo, en 4 o 5 subo. ¿En 4 o 5 qué? ¿Cuántas? ¿Minutos? ¿Horas? Roma, en 5 minutos estoy ahí. Bueno, señora, a mi entender, esto no tiene una solución inmediata, para serle preciso. Le va a llevar entre 10 y 15 días, más o menos. Para. ¿Cómo que de 10 a 15 días? ¿Cómo me dijiste que te llamás? Luis me llamo. Y sí, le demora eso, más o menos. El procedimiento es largo y tenemos que asegurarnos de que no vuelva a ocurrir. Por lo tanto, le debemos dedicar tiempo. Es más, le diría que si tiene una camita de sobra, vaya pensando en armarla. ¡Ah! ¡Yo no puedo creer! ¡Esto es muy fuerte! Pará, Román, calmate, calmate un poco, no te saques de quicio. ¿Calmate, me decís? Sos un inhumano, Pedro. Me llamás, me volvés loca, tengo que salir corriendo para llamar por teléfono. Estoy sin desayunar, ¿qué más me queda? ¿Qué más? Saber cuánto le va a salir. Pero no se preocupe que enseguida le hago el presupuesto. Dígamelo a mí y bajito, porque yo la conozco a esta y va a entrar en crisis. ¿Cuánto sería, Luis? 60.000 pesos. ¡60.000 pesos! ¡Ah, no! A mí me pasó el agua. ¿60.000 pesos dijeron? Abrime la ventana que me tiro. Pará. El agua me va a pasar a mí si no solucionamos esto, porque yo estoy abajo, ¿te acordás? Bueno, yo les dije lo que les sale. Cualquier cosa me llaman y venimos a darle y darle a esto. Si no, se les viene el edificio abajo en menos de lo que canta un pato. Cante primi. Bueno, todo tiene solución, ¿ves? El agujero que te quedó acá. Le pones este sillón y bueno, y ya está solucionado el tema. Pedro, ahora me doy cuenta de lo bien que hicimos en separarnos, ¿sabes? Siempre me dejaste todo para mí. Nunca una colaboración de tu parte. Pero no seas así, Roma. No digas pavadas. Sí, Pedro, sí. Luis, usted que desee que tenemos que arreglar el temita este del pago. No sé si te parece. Ahora sí, un gusto. Un gusto, Pedro. El gusto es mío, Luis. Te lo dejo en muy buenas manos, ¿eh? No seas ordinario, por favor. Siempre igual vos. Y ahora, con ustedes. ¿Y ahora? No sé si va a ver. No sé. Capaz que se puede usar algo igual de acá. Claro. Bueno, dale, vamos a tirar otro, dale. Yo haría tipo... en el ómnibus. Pasito más para el fondo, un pasito más para el fondo. Por el pasillo hay lugar ahí, señora. Bueno, por favor, espere, que sí, ya voy. O sea, somos gente de a pie. Común y corriente. Permiso, déjeme pasar que no llego. Te estás codeando con la gente. Mirá cómo me clavo el codo, ¿viste? Estás en la cola y... Mamita. ¿Viste? Ábrame la puerta que me bajo acá. El codeo. Estás escuchando un huevo radio. Ay, pará, acá. Un poquito más abajo, José. Ahí. No, ahí no. Más arriba. Ahí. El codeo en un huevo radio a las 22:30 todos los jueves. Viste que te pasa, no sé si te pasa a veces, o si les pasa, digo, en realidad, como que tenés determinadas cosas que te gustan y de repente no te gustan más, ¿no? Como que hay algo que de repente decís, me encantaba esto y ahora ya no me gusta. La verdad es algo muy común, no tiene una explicación muy sencilla de por qué, o sea, te pasa, por ejemplo, que, no sé, de repente tenías una remera que te gustaba, que ahora por una cosa o por otra no te gusta más. La tenés ahí. Y no la usas más. A mí me pasó eso con una remera, se me cayó el café con leche. Entonces, claro, me quedó toda la mancha. Y no la usas más por eso. Y no me gusta más ahora la remera. No, pero cuando vos estabas diciendo esto, ¿sabés lo que me venía a la cabeza? Todos los grupos y solistas y cantantes que me gustaban cuando era más chico y que ahora me parecen detestables. Sí, yo pienso, por ejemplo, en eso que vos decís de las remeras, ¿no? Pensando en el tema de las remeras y no sé qué. Las remeras de rock, ¿no? O con frases o lo que sea. Se usan ahora, pero después, ¿las van a usar? No. Mismo remeras que tienen, no sé, que tienen un chiste, ¿no? Que después usarlas 4 o 5 veces en el mismo círculo de gente que todo el mundo ya la vio, pierde un poco de efecto, ¿no? Claro, además hay remeras que se hacen especialmente... con frases, digamos, como para el momento, ¿no? Claro. O sea, pasa determinada cosa y se hace una remera con ese tipo. Entonces, como que después no lo vas a usar. Pero más allá de eso, digo, no quiere decir que la vayas a odiar después, pero, no sé, por ejemplo, hay algo que vos de repente quieras mucho. Mirá, yo me acuerdo, por ejemplo, cuando era chico y tenía unos championes, que eran unas botitas Marca Adidas, yo no creo que Adidas se enoje. No, no creo. Por el chivo, no, pero al contrario. No, una publicidad nada, tremenda, le Adidas. Le gusta, le gusta. Tenía unas botitas Adidas que las llevaba a todos lados. Bueno, después de un tiempito, obviamente, entre el olor que agarraban y el estado. Pero el estado que tenía la suela, ¿no? O los cordones. Sí, me los ponía con una felicidad impresionante. Ahora, hoy en día me tengo que poner un campeón así, es detestable. Claro. Sí, no, en realidad a mí me pasa, por ejemplo, con algunos pósters que tengo que si te digo de qué son, te caes de culo. A ver, bueno. Es de culo. Déjame caerme como yo quiera, no, me puedo caer de costado. No, mejor que te caigas de espalda y... Está bien. Bueno, ¿de qué tenés los pósters, a ver? No, no importa. Ah, tenía... uno. No me digas de Montaner. No, tenía Arjona. Parecido. ¿Ricky Martin? ¡Está! ¡Ah, Ricky Martin! ¡Es Ricky Martin! Bueno, no, pará. En su etapa de pelo largo, ¿no? Obvio. La tenía... Ay, me fascinaba. Fuego contra fuego, ¿viste? Ay, ¿cómo sí estoy, eh? Ah, aquí me estás. Además, me la regalaron para cuando cumplí 6 años, ¿no? A mí Ricky Martin me gustó desde que tuve uso de razón. Siempre dije que me gustaba ese tipo de hombre. Bueno, con el pelo de costado, así, no sé qué. Ese seis... tipo de hombre, que ese latino chorreando grasa. Pará, no, ¿qué chorreando grasa? Ricky Martin, no, pará. Bueno, no importa, no me voy a poner a discutir acá contigo si es grasa o no es grasa. Aparte, para eso tenemos la línea con Marcel Dacet, esperando ahí. Claro, ahí va. Y bueno, en realidad me pasa que hoy en día de repente los miro, viste, los poses y digo, pa, Ricky Martin... La verdad estás buenísimo, te partí, pero yo tengo que cerrarte. Claro, como que sí, si te tuvieran vivo, sí, pero en póster no. No, claro, no, obvio, si lo tengo en vivo. Con la comida no les pasa, con la comida no les pasa algo así que antes les gustaba y ahora les parece horrible, no sé, le pregunto. A mí me pasa al revés, en realidad, con la comida, de cosas que antes no comía por nada en el mundo y ahora me encantan. No sé. Tal cual, sí, sí. A mí me sucede lo contrario a ti. Pasaba que comía mucho antes y ahora no como por un simple hecho que me empalaga. O sea, claro, pero no lo odias. No llego al punto de odiarlo, pero, o sea, prefiero ya, o le bajo las dosis, así pero, decirlo. Pero viste que vos decías al principio, ¿no? Como que muchas veces no hay una explicación lógica de por qué pasa. No, tal cual. Pero a mí, por ejemplo, en una etapa de mi vida, Andrés Calamaro me parecía lo más grande de la música. Y después te aburrió. Y no solo que me aburrió, sino que prácticamente no podía escuchar nada. Claro. Sí, es como que te saturás, llega un momento que te saturás. Yo creo que con no con es lo los que cantantes, me pasa a mí con Trotsky. Con Trotsky bueno, no me pasa. A vos te pasó al revés, capaz. Lo sigo escuchando, viste. Y a mí con Trotsky, vos sabés que no me pasó eso, ¿no? Nunca lo llegaste a escuchar. Claro, no me malísimo. Gustó desde el principio y no me gustó. No. Yo creo que con los cantantes pasa mucho eso, porque uno se embandera. Una cosa ¿no? que también a veces pasa es con juegos de repente, ¿no? Yo, por ejemplo, tuve la suerte de chico de tener el Nintendo. Era lo más grande del mundo, el Nintendo. Claro, y de un momento para el otro, no, pero ni siquiera ahora. Ahora capaz que incluso, te digo la verdad, capaz que a veces me vienen nostalgias y me gustaría jugar un ratito, pero me acuerdo que claro, después del primer año que tuviste el Nintendo, ya está, ya no lo querías ver más, te ponían un juego, te ponían el Mario Bros. No, sacame el bigotudo, ya está. No quiero saltar, no quiero comer flores, nada, bueno. Que no se malinterprete tampoco. No quiero comer flores. No quiero comer más tronquitos. Ahí está, tampoco. Bueno. No quiero pasar más tronquitos, pero... Bueno. Considerando, Flo, que aparte vos de chica te mandaban a buscar tronquitos sola. Ay, qué horrible. No vuelvas al tema porque me deprimo. Estás primero alegre cuando contaste eso, ¿vale? Sí, trajo buenos recuerdos. Lo que decís. Eso de salir sola a buscar palitos y piñas. Ay, sí. Es una cosa tan linda. Ustedes tienen que descubrir lo que es eso. Tienen que salir conmigo. Bueno, José, ¿vamos a buscar palitos este domingo? Ay, vamos, si me suena sí. Perdón. Nosotros estamos de no grabarlo acá en el estudio. No, perdón. Bueno, ¿atendés? ¿Atiendo? Sí, dale. Pero esto es muy suena. ¿Viste el rincón que me bajé? Sí, es excelente. Sí. Lo peor no había, ¿no? Sí, no. A ver, después atendé porque también. Ah, no, sí. Vale. Hola. Sí. ¿Qué querés? No. Escúchame una cosa. A mí no me llames más. No. No me llames más. Se complicó la cosa. Ya entendí. Ya entendí. Hay amor. Dos veces le dijo ya entendí. Sí. Ya entendí. Tercero. Nunca más. No me llames más. ¿Y vos qué preguntabas? ¿Cómo es el odio? José... Yo no te puedo creer, no me puedes llamar más este tipo. Vámonos, José. Sí. ¿Sabes qué es lo peor? Que no entiende que ya entendí. ¿Entendés? Sí, no, nosotros no. A mí me quedó claro que ya entendiste porque se lo dijiste 3-4 veces, pero. No importa. ¿Bien? No, todo mal. Escuchame, todo mal. Era... No puedo seguir. Vamos a cortar por acá. Sí. Vámonos. Ya entendí. Ya esperé. Que todo cambiará al tiempo. Ya escuché. Ya banqué. Lo que nadie se imagina. Todo está. Todo va. Se vienen tremendos. Hace un frío de locos. No saque los pendejos para afuera, déjelos adentro. Es mejor que se queden escuchando El Codeo a las 22:30 horas por www.unhuevorevista.com. We'll be right back. Codeo.